noche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí estamos en directo y al contado un día más en este viernes 11 de septiembre de infausto recuerdo, hace 8 años que cayeron las Torres Gemelas de Nueva York, y es lógicamente una fecha que nos afecta a todos por un auténtico drama no nacional sino mundial. Pero aquí estamos para hablarles de deportes y no de dramas, y eso es lo que vamos a hacer porque tenemos mucha información. Hablaremos del Elche, de la agenda del fin de semana, nos pondremos en contacto con nuestros expedicionarios de lujo, los expedicionarios ilicitanos que están intentando el reto al Everest, los Juan Agulló, Estarí, Traso, Alejo y compañía, que están a 6.400 metros en el Himalaya, en el Chorollo, que tiene 8.200 metros y que en 2-3 semanas como mucho intentarán hacer cumbre. Luego en unos minutos nos pondremos en contacto en directo con ellos gracias a la comunicación vía satélite. Y bueno, pues empezamos con el Elche, que como saben el próximo domingo tiene una prueba de fuego frente a la Unión Deportiva Salamanca. Para ese partido Claudio anuncia que tomará medidas como lo hizo en Soria, y esas medidas van encaminadas a encontrar su equipo ideal, el perfil de un equipo más agresivo, que sea capaz de cortar la auténtica borrachera de goles, la sangría que le ha catapultado a la última posición en la Liga y a dejarlo eliminado de la Copa, y que esperemos que a la tercera vaya la vencida y los blanquiverdes sean capaces de ganar. Cambios en todas las líneas, ayer entrenamiento puerta cerrada, hasta mañana no sabrá Claudio si puede contar con Saúl. Yo creo que sí. Willy Caballero volverá a la portería, Óscar Rubio lateral derecho, Samuel Otena, además de Martí Crespí, será la principal novedad en defensa con Raúl Fuster. Achiari y Generelo en el doble pivote, arriba pueden estar Juli, Saúl y Santos, con Molina en la punta de ataque. Fundamental que el primero de los defensas sea el punta. Molina tiene que ser el primero que defienda cuando el Elche no tenga la pelota. Lo mejor es tener. Esa es la mejor manera de defender. Hoy Claudio nos sorprendía de alguna manera en su primera respuesta en la rueda de prensa cuando le preguntábamos cómo llega el equipo al partido del domingo. ¿Cómo llegamos? Bueno, pues creo que es una situación un tanto complicada, porque no es fácil, porque han habido dudas en estos partidos, y bueno, pero sí hay cierta parte que me tranquiliza, porque creo que hemos trabajado francamente bien durante la semana, sobre todo el aspecto defensivo, y por lo tanto tenemos que tener claro dónde tenemos que hacer las cosas defensivamente, ¿no? Creo que eso ha sido un poquito lo que hemos planteado últimamente. Pues vamos a ver si encuentra el Elche y Claudio ese equilibrio para intentar conseguir la primera victoria frente a la Unión Deportiva Salamanca, que podría llegar sin Quique Martín, que ha sido un poco la bestia negra en los últimos años del Elche Club de Fútbol. Aún tenemos en la memoria, bueno, pues cuando hace 2 temporadas ganó 0-3, que marcó 2 goles, o el año pasado, sin ir más lejos, el Elche ganaba allí 0-1, y en el minuto 91 Quique Martín agarró un balón fuera del área, escorado a la parte izquierda, le pegó un zapatazo que hizo un globo y entró por toda la escuadra y le quitó al Elche 2 puntos. Bueno, pues Quique Martín, un excelente futbolista, con 36 tacos ya, que desde luego sería mejor que no viniese en lo deportivo para él. Por cierto, que el 11 de septiembre, el Elche Club de Fútbol, un 11 de septiembre para ser exactos, no logró ningún ascenso, ni una victoria histórica, pero es un día marcado en rojo en el calendario franjiverde, porque en esa fecha, en el año 60, hace ya 49 años, un tal Juan Ángel Romero y Sassi se enfundó por primera vez la camiseta de Elche en un partido oficial. Fue en Altavix, ante el Sevilla, encuentro que terminó con empate a 2 goles. El futbolista paraguayo había llegado a Elche unos meses antes, procedente de un histórico del fútbol suramericano como el Nacional de Montevideo, y en un encuentro amistoso ante el Fluminense, que sirvió para inaugurar el alumbrado del campo de Altavix, jugó por primera vez con el Elche, que era su nuevo equipo. Tuvo que esperar hasta el 11 de septiembre, cuando en la primera jornada de liga jugó el primero de sus 267 encuentros oficiales

Seguimos en directo a la COPE. Claudio Barragán hoy en rueda de prensa hablaba de lo más importante que para él es ahora mismo la situación. Ganar el primer partido para que el equipo empiece a tener confianza. Y para ello hay que en absoluto bajar la guardia, sino todo lo contrario, subirla, hacer hincapié, ser un equipo más agresivo, que muera sobre el campo, que sea inteligente, que sepa pues hacer lo que no ha hecho hasta ahora, ganar los primeros puntos de la temporada. Y sobre todo, las casas empiezan por el cimientos, hacer unos cimientos sólidos y se terminan por el techo. Es decir, portería cero, defensa sólida. Todo hemos hecho hincapié en el aspecto defensivo, en estar mucho más juntitos, igual que el año pasado, y intentando encajar mucho más gol, ¿no? Porque arriba tenemos objetivos suficientes como para marcar. Entonces, si mantenemos la portería cero, vamos a tener mucho más posibilidades de ganar el partido. Y eso son estadísticas que tenemos ahí, que son en realidad, pero ausencia de Quique Martín. No deja de ser eso. Si es que se produce. Un equipo es un conjunto, no un determinado jugador. Hay claro que el jugador que marca la diferencia, pero claro, si no estás pendiente de los demás, que son los que le van a generar los balones, los pases, pues. Pero poco vale, ¿no? El ver a un profesional como Quique Martín siempre alegra la vista. Y prefiero tener a algunos futbolistas en el campo. Salamanca. Un equipo compacto, un equipo que ha empezado bien la temporada y pues que bueno, pues está con confianza, ¿no? También es cierto que ante el Celta y Cádiz lo hago de forma también, vale, pero un equipo que quiere que el resultado es positivo, no se desordena y está muy bien ordenado. Me preocupa que, bueno, pues que tenemos un estado de ansiedad que nos perjudique, que sea perjudicial para el desarrollo del encuentro, ¿no? Creo que tenemos que estar tranquilos, concienciarnos de que bueno, hemos perdido estos puntos y pensar que empezamos ahora. Esa es la mentalidad que intento transmitir al grupo, ¿no? Nosotros somos capaces de conseguirlo y de brindarles un triunfo a la afición, porque la verdad es que tengo que aquí agradecerle el apoyo de la gente, porque dadas las circunstancias creo que en todo momento están animando al equipo de una forma u de otra, y entonces yo creo que eso nos tiene que dar tranquilidad a la hora de afrontar el encuentro, ¿no? Creo que no es lo de otros años, que la gente, pues bueno, yo creo que el 90% del aficionado de Leche confía plenamente en nosotros y por lo tanto nosotros no podemos fallarle. Y comentarios durante toda la semana, y eso pues tiene que dar tranquilidad al grupo, ¿no? Por eso tema de ansiedad y cosas que desaparecen de la mente. ¿Tomará medidas, como dijo después del partido en Soria? No, en lo positivo, no, porque aquí cada uno tiene que asumir su responsabilidad, igual que la ciudadanía. Entonces, hay cosas que no se pueden consentir y para eso estamos. Está claro que el grupo va a tirar cosas ahí en la dirección. En el momento que se acerca uno, se quedará estancado. Y esa es la idea. Y no nos podemos dormir. Y los goles que nos hicieron el otro día, pues. Pero ya no es culpa solamente de atrás. Creo que es la suerte de muchas cosas, ¿no? De no empezar desde arriba, de. En fin. Entonces, eso es lo que hemos trabajado esta semana. Vamos a ver si somos capaces de llevarlo a cabo. Seguía insistiendo Claudio, que por cierto hoy con sus jugadores tienen en unos minutos una comida, de nuevo presidente del Consejo de Administración, quería estar con los jugadores cerca para darles su apoyo en estos momentos complicados, aunque es el inicio de la liga, y hoy hay una comida para conjurarse, para juramentarse, para que los jugadores sientan el apoyo de los consejeros. Y bueno, pues es algo que agradecía Claudio. Un Claudio que seguía haciendo hincapié, lo ha hecho durante toda la semana y lo seguirá haciendo hasta mañana, que es el último entrenamiento a puerta cerrada, y luego dará la lista de 18 convocados, en el tema de ser un equipo mucho más sólido, consistente, saber defender. Es que eso de arriesgar, si es jugar con dos puntas, no. Pero vamos, yo creo que con la gente que tenemos, gente con llegada. En baja resistencia en aspecto defensivo sobre todo. En la salida de balón del equipo contrario tenemos los temas contundentes, más presionantes, no dejarlos pensar. Y es un poquito lo que hemos trabajado esta semana, ¿no? Entonces, espero que el equipo, vamos, que salga, tiene que defender y tiene que atacar igual. Aunque jugamos con dos puntas, es lo mismo. Hay que defender y luego atacar. Ellos mismos se han concienciado de eso, pues lo estuvimos hablando esta tarde. Y son los primeros en reconocer que no, el aspecto es defensivo. ¿Eh? Sí, ellos son los primeros. Joder, son ellos mismos los que me lo dijeron. Por lo tanto, que compartimos la misma idea. Un Claudio que decía que tiene la experiencia suficiente para saber cómo es la segunda división y que sin carácter no son nadie, y terminaba la rueda de prensa preguntándole si él está tranquilo, si él está con Pierlo y con fuerza. ¿Yo? Bien. Muy bien, hombre. Bien, hemos trabajado con conciencia. Hemos preparado el partido, pues a la falta que cuestión de detalles, como digo siempre, ¿eh? En momentos puntuales estemos al 200% en cuanto a concentración y cada uno que asuma su responsabilidad. ¿Cuántas veces has soñado en volver a los tiempos de los discos de vinilo? Ahora Información te lo pone fácil, porque cada domingo puedes conseguir una nueva entrega de la colección de los discos de vinilo más representativos de la música española de los 60, 70 y 80. Chachapop, Los Pequeñiques, Gabinete Caligari, Los Mustangs, Rafael. Recuerda, primera entrega domingo 6 de septiembre por solo 9,95€ con el diario Información. Semana especial de la atún de Almadraba, el cerdo ibérico del mar. Desde Barbate, el restaurante en Mar de Cristal, te lo dan en la mesa. No te pierdas el mayor acontecimiento culinario de Santa Pola, que deja cada día el paladar más exigente. Semana especial de la atún de Almadraba. Ven a degustar nuestros diferentes platos, servidos en crudo, semicrudo y tradicionalmente. Esta semana tienes una cita con la cultura del atún de Almadraba. Restaurante en Mar de Cristal, nuevo puerto deportivo, Santa Pola. Reservas 966-11-0099. Mi bebé, tu tienda de puericultura en Torrellano ha cambiado de domicilio. Ahora estamos en la avenida 1547, justo en la carretera del Chelicante. Te esperamos con más de 400 metros de exposición y con todas las mejores marcas del mercado y todos los accesorios y complementos que tu bebé necesita. Mi bebé en Torrellano. Teléfono 96-568-2117. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Continuamos en la sintonía de Radio Express, cadena COPE. Como les anunciaba al principio del programa, tenemos en directo, en conexión, a los cinco valientes, a los montañeros ilicitanos, bueno, los seis, con Javier Marcos, Francis, Juan Agulló, José Antonio Tarí, José Antonio Alejo, Jaime Antón y José Trasobar Estraso. Saben que durante las últimas semanas han estado en conexión directa en nuestra emisora todas las mañanas, los lunes, los viernes. Y bueno, pues están en plena faena, 6.400 metros en el campo 1, en pleno Himalaya, como saben, en ese reto Everest, en el Choyu, que tiene 8.201 metros, ni nada más ni nada menos, uno de los techos del mundo. Y prácticamente Elche, con estos montañeros, sigue pues dejando el listón altísimo para toda la expedición blanquiverde. Vamos a ponernos en contacto con Juan Agulló, que ahí está ahora mismo con una temperatura, me imagino que tremendamente gélida, 6.400 metros en el Choyu. Juan Agulló, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo vais, Juan? La verdad es que, oyendo que hablar, acabo de emocionarme, porque también nos ha costado mucho llegar aquí. Ahora están Franco, Tarí, Jaime cavando aquí en el hielo para poder hacer una plataforma. Y Francis, que está también por aquí, y Alejo, que lo tengo mirado, pero es que llevamos, hemos salido a las 10 de la mañana del campo base y nos ha costado hasta ahora mismo que acabamos de llegar, y la subida ha sido muy fuerte, 700 metros de desnivel prácticamente. Muy, muy fuerte la pendiente, y ahora pues nos ha empezado a nevar otra vez y hay que trabajar rápido para plantar las tiendas que vamos a dormir aquí esta noche. ¿Qué tiempo estáis teniendo ahora mismo y qué temperatura estáis soportando, Juan? Pues la verdad es que a la primera hemos acertado con Emilio Ibarra, que es un chaval que está en el departamento de climatología de la Universidad de Alicante, en San Vicente. Ayer tuvimos una conversación con él, porque Jaime ha hecho amistad con él, y nos dijo que hoy y mañana íbamos a tener los dos mejores días de todo el tiempo que llevamos aquí. Y esta mañana, bueno, hemos salido arriesgando porque estaba nevando y toda la noche se la ha pasado nevando. Hemos tenido que desenterrar las tiendas de la nieve del campo base, pero a medida que hemos ido acercándonos por las glaciares del Chollo para llegar aquí, pues ha ido despejando y la verdad es que Emilio ha acertado y la primera conexión que hemos tenido con él para el tema de la meteorología ha acertado. Vamos, que estamos muy agradecidos y vamos a seguir en contacto con él. Ahora mismo la temperatura, yo creo que estaremos a 10, 8, 10 grados porque ha salido un poquito el sol. Lo que pasa es que está nevando y eso dificulta las tareas para plantar las tiendas, pero bueno, hay que trabajar duro. Bueno, lo más importante, creo que estáis muy bien todos los expedicionarios, que estáis incluso yendo por encima un poco de las posibilidades y de las previsiones iniciales, que está yendo todo como prácticamente habíais planteado, ¿no? Sí, la verdad es que el trekking que hemos hecho con los otros compañeros en el Stock Angry, con Luis Miquel, con Juan Manuel, con Mónica, con Pedro, con Steve, con Vanessa, con Vicente de Santa Pola, la verdad es que nos ha venido de maravilla porque ahora mismo dormir a 6.400 metros de altitud con el poco tiempo que llevamos desde que salimos de Kamandú para venir hacia Choyu, pues seguramente no podríamos haber llegado a esta altura. Y todos estamos bastante bien aclimatados y bueno, mañana veremos si la noche se ha pasado bien y también la meteorología, como nos ha dicho Emilio Ibarra, pues va, mañana también nos va a ayudar para que tengamos un día bueno. Juan, ¿para cuándo tenéis previsto hacer cumbre, si el tiempo lo permite? Bueno, nos han dicho, porque aquí hay muchas expediciones. El año pasado el Choyu y el Everest estuvieron cerrados. El gobierno chino no permitió la entrada a expediciones porque estaban las Olimpiadas de Pekín. Entonces este año el Choyu ha venido muchísima gente. Ahora mismo aquí en el Choyu hay 37 expediciones de todos los países del mundo. Y hemos ido contactando con muchos de ellos, italianos, austríacos, alemanes. Hay unos chicos de Granada, hay otros chavales del País Vasco. Hemos hecho mucha amistad con unos italianos y ellos están pendientes también del tiempo. Y dicen que para final de septiembre, 26, 27, 28, puede ser que haya una ventana de buen tiempo. Aquí nosotros todavía tenemos una tarea muy dura, que tenemos que montar, aparte del campo 1, el campo 2 y el campo 3, que se hará a 7.400 metros de altitud. Eso ya, para final de mes, si hay una ventana de 2 o 3 días de buen tiempo, posiblemente podamos tener opciones de atacar a la cumbre. Que si todo va bien, la climatización vuestra y las condiciones climatológicas lo permiten, aproximadamente entre 2 y 3 semanas, y por lo que dices, habéis encontrado mucho tráfico, muchas expediciones, por esa circunstancia que tú relatabas de que el año pasado estuvo cerrado. Juan, hasta llegar hasta donde estáis, bueno, antes hicisteis el Stock Angry, ahora estáis atacando precisamente el Choyu. ¿Ha sido duro? ¿Os habéis encontrado muchas dificultades? ¿O con vuestra experiencia las habéis sorteado bien dentro de lo que cabe y de la dificultad que supone un reto de esta magnitud? Mira, la verdad es que el trekking ha sido a pedir de boca, nos ha salido redondo. Lo malo que el día de hacer cumbre salió un día de una ventisca nevando todo el día y solo pudimos hacer cumbre 8, 6 del grupo se tuvieron que bajar, ¿no? Más que por otra cosa, por seguridad. Y luego el único problema que hemos tenido a lo largo de los días que hemos estado por las ciudades y demás ha sido la comida, que en la India le ponen mucho picante a la comida. Aquí en Nepal también hemos pedido que no le pusieran mucho picante. Y ahora el problema nos ha venido aquí en el campo base del Choyu. Que habíamos alquilado un generador para tener luz y poder cargar las baterías de las cámaras de vídeo, del teléfono con el que estamos hablando gracias a la compañía de comunicaciones y al grupo de los periódicos funciones, pues podemos hacer la comunicación. Es que nos ha estropeado el motor, tiene un problema eléctrico, y ahora, mañana que bajemos, no sabemos si vamos a poder o comprar aquí a alguien unas placas solares, o ver si podemos traer otro motor, o la empresa con la que hemos contratado la infraestructura y la logística para llegar aquí, pues nos va a echar una mano y nos solucionará la papeleta. Pero por lo demás, todo lo demás, yo creo que ha salido bastante bien. Estamos en plena conexión en directo con la expedición de los ilicitanos, de nuestros montañeros, a 6.400 metros, gracias a ese teléfono vía satélite. Están en el Himalaya, en el Chooyu. En 2-3 semanas podrían hacer cumbre, pero desde luego lo que han hecho hasta ahora pues ya tiene una significación tremendamente especial. Juan, en nombre tuyo y de tus compañeros, ¿querrías decir alguna cosa más, mandar algún mensaje a vuestros familiares? Bueno, a los familiares, pues yo creo que lo que tienen que estar es tranquilos, porque de momento nos encontramos todos bastante bien. El grupo está bastante unido, todo nos está saliendo casi casi perfecto, y lo que queremos es que también los colaboradores y los patrocinadores que no crean que nos olvidamos de ellos, porque gracias a sus aportaciones, ya sea en material o en dinero o tal, pues gracias a ellos también podemos estar aquí, ¿no? A la Caixa, al Ayuntamiento este, que sabemos que está haciendo un esfuerzo porque esto salga adelante, al Grupo Antón Comunicación, que a través de la página web que nos han montado también estamos dando muchas noticias. Ya hemos probado el jamón, el lomo y el chorizo de los supermercados de Alfriz, porque ya era hora. Y bueno, y gracias a la DHL, que la carga llegó perfectamente, hemos abierto todos los bidones, está todo el material, toda la comida que habíamos enviado, y vamos, que no crean que nos olvidamos de ellos. Lo que pasa que aquí tenemos mucha faena. Y con algunas dificultades ya hay teoría, pero efectivamente creo que es de justicia mencionar a todos los patrocinadores que también están haciendo posible que vosotros podáis estar en esta maravillosa aventura, Juan. Pues parece mentira que estemos tan lejísimos, y ahora por teléfono parece que te pueda abrazar. Pues cuando vengan nos daremos un abrazo gigante. De todas formas, seguramente hablamos antes. Juan, si no tienes nada más, te dejo la última vez por si tienes que decir algo. Mándales un abrazo muy fuerte a todos, a Francis, a Taría, a Alejo, a Jaime y a Traso. Vale, de vuestra parte, muchas gracias a Radio 3. Sois unos fenómenos. Gracias, Juan. Un abrazo, fenómeno. Pues ahí estaba la conexión con los 6 expedicionarios, con los 6 valientes que están de nuevo paseando la bandera de Elche por las cumbres más altas del mundo. Ahora mismo están en el Himalaya, a 6.400 metros en el campo 1, en ese Chooyu, esa animalada de montaña de 8.201 metros, ni más ni menos que Elche por los techos del mundo gracias a estos ilicitanos. Bueno, pues sin duda ha sido un placer hablar de nuevo con Juan Agulló. Ya saben que todos los lunes y viernes estamos dando conexiones en directo gracias a ese teléfono vía satélite que portan nuestros expedicionarios. Una pausa y continuamos. Comercial Persianera. Todo en madera, decoración y complementos. Restaurante El Antojito ha vuelto con un nuevo horario, ahora abierto todos los días, incluido domingos noche, con menú diario y con un menú especial para los viernes y sábados a mediodía. El restaurante El Antojito, siempre la mejor calidad en todos sus productos y con una nueva carta mejorada, con sus sugerencias, las que más te gustan. Restaurante El Antojito, en Josefina Manresa Quesada 107, zona Universidad, frente Kelme, Elche. Te esperamos. Bueno, pues después de esta entrevista, y se nos emocionaba al final Juan Agulló, vamos a rápidamente recordar los partidos para el fin de semana, porque entran en escena ya equipos como el Elche Mustang, el equipo femenino que se enfrenta al Itxarco Reino de Navarra, el potentísimo equipo navarro, mañana sábado a las 7:30 de la tarde en el pabellón de Carrús. El Elche Mustang a escena en la división de honor de balonmano femenino. En tercera división, tercera jornada, el Elche ilicitano intentará conseguir la segunda victoria de la temporada en casa del Jove Español. Juegan mañana sábado a las 6 en la ciudad deportiva de San Vicente del Raspeig. Y el Torrellano buscará la primera victoria a costa del Novelda, mañana también a las 6 en el municipal Isabel Fernández de Torrellano. En liga, en división de honor de juveniles, interesantísimo encuentro porque Torrellano y Elche se enfrentan entre sí por primera vez en la historia, ya que Torrellano por primera vez está en División de Honor. Juegan el domingo a las 11:30 en el Isabel Fernández. Y en Liga Nacional, el Elche B recibe al Tabernes Blanques mañana a las 6 en el Polideportivo Altavix, y el Kelme juega frente al Plus Sátiva y en Sátiva mañana a las 8 de la tarde. Lo dejamos aquí. Como siempre, ha sido un placer contar con su fidelidad. Recuerden, desde las 4:30 estaremos en Tiempo de Juego para contarles ese apasionante Elche-Salamanca. Buenas tardes.